programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, ¿cuánto te...? 3 de la tarde y comienza aquí su programa Cultura Musical, el programa que se dedica a explorar los géneros musicales o también a hacer programas temáticos, obviamente con el perfil musical. Y ya que el domingo viene el Día de las Madres, me he encargado de hacerles un top musical de las mejores canciones dedicables a la madre. Voy a no poner tanto lo que son boleros, pasillos, que tienen un gran referente en cuanto a canciones de las madres. Voy a poner otro tipo de géneros y es un top un poco más contemporáneo sobre canciones que hablan acerca de la madre en obviamente distintos estilos y distintos géneros. Vamos a comenzar con una canción que por varias revistas musicales, por varios críticos musicales, ha sido catalogada incluso como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Y obviamente tiene... La trama, se podría decir, de esta canción es como una conversación que alguien tiene con una madre, una conversación un poco densa por lo que le está contando. Y de hecho es muy conocida por todos nosotros, desde Queen, Bohemian Rhapsody, así comenzamos Cultura Musical. Y les voy a dar el dato que nadie sabía, bueno, tal vez no es tan conocido sobre el Día de las Madres, que de hecho fue una fecha que fue promovida por una luchadora feminista. Esto es Cultura Musical, el especial del Día de las Madres. Y comenzamos con Queen, Bohemian Rhapsody. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no... Easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama, just killed a man. Mama, life it just... Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this one complicity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Estábamos escuchando hace un momento el tema de Queen, Bohemian Rhapsody. Y ahora sí, continuando con la historia, las primeras celebraciones del Día de las Madres pueden remontarse a la antigua Grecia, donde se rendían honores a Rea, que era la madre de los dioses. También se rendía un poco de homenaje a lo que era Hades, ya que había varios dioses. Entonces se rendía homenaje a los dioses que eran en sí mujeres. También históricamente podemos remontarnos un poco al siglo XVII, ya que en Inglaterra, debido a la pobreza, muchos trabajaban dentro de grandes casas, dentro de grandes palacios, como mayordomos, cocineras, la gente que limpiaba, etcétera. Necesitaban un número grande de gente para poder mantener en pie todo ese palacio. Pero era gente que, bueno, se podría decir que vivían en condiciones de total explotación. Vivían ahí mismo, era como una forma de no morir de hambre y tener un techo, trabajar en esos grandes palacios, en esas grandes casas. Entonces, había un día en el año, el cual era un domingo al año, en que permitían a sus trabajadores, los dueños de los palacios, de las casas, que puedan ir a visitar a sus madres. E incluso les prestaban la cocina o un horno para que puedan prepararle un pastel, un solo domingo al año. Entonces, desde ahí también podemos tener un referente un poco histórico sobre el Día de las Madres. Vamos a irnos ahora con un poco de música en español. Vamos a irnos con un poco de hip hop cubano. Vamos a escuchar un grupo que se llama Orishas, un grupo que ya no existe, que tuvo un disco, su disco debut, unas críticas excelentes, debido a que ellos empezaron a mezclar lo que es el hip hop con música afrocubana, en especial con percusión. Y las temáticas de sus canciones también un poco iba con la parte autóctona, con la parte tradicional de Cuba. Y obviamente, ya que estamos en este especial del Día de las Madres, que ya es, digamos, en 6 días, vamos a escuchar el tema de Orishas, de su primer disco, llamado Madre. Madre. por verlo crecer, jugar, correr, indiscutiblemente sin dinero. Ajá, ¿qué puedes hacer? Buscando siempre las opciones, sin soluciones, llorando sin dejarte ver esos temores. Y en desventaja, el cuerpo raja, deja sus huellas, el corazón opaca, vuelve y ataca la vida sin remordimientos. Tus sentimientos solo contenta, mira si tu hijo está contento. Quizás tal vez el día de mañana tengas tu calma, tranquilidad y paz para tu alma. Las cosas tristes de la vida no dan cabida, solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída. Así de simple, como para levantarte. Solo por eso es el que llevas en el vientre debe amarte. Amarte, amarte. Fue el tema madre del grupo Orishas. Y ahora sí, vamos a... Ya tuvimos algunas aproximaciones de un referente desde donde podríamos plantear lo que es el Día de la Madre. Sin embargo, lo que fue el paso fundamental para que en serio exista ya el Día de la Madre, tendríamos que hablar de la época de 1870, cuando la poetisa y activista Julia Ward Howe, ella escribió una proclamación, la Proclamación del Día de la Madre. En esto era un... Esto era un manifiesto en el cual ella llamaba a la paz y al desarme debido a que había una guerra que se estaba dando. ¿Quién era Julia Ward Howe? Bueno, ella fue una... Históricamente es reconocida por haber sido una gran abolicionista en contra de la opresión de las mujeres. Estamos hablando de una época de finales de 1800... Bueno, digamos como 1870 para arriba. Ella fue una activista que peleó por los derechos de las mujeres, una defensora de los derechos de las mujeres. En ese tiempo había una gran opresión, a las mujeres no les dejaban votar, entre muchas otras cosas más, explotación, etcétera. Entonces, dentro de este contexto sociopolítico, dentro de Norteamérica,

Estamos hablando de 1870, vamos a adentrarnos un poco más. Y ella, pionera del activismo, no solo planteaba los derechos de las mujeres, sino también estaba por el abolicionismo de la esclavitud. Ella convoca a todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra. Entonces ella hace esta proclama. En la proclama se convocaba a que se haga una especie de un congreso internacional de madres, buscando promover alianzas para terminar con las guerras que estaban, como ella describe en su proclama, acabando la vida de sus hijos con una causa totalmente injusta. Y tuvo bastantes intenciones de que esto se internacionalice. De hecho, ella logró ser la primera mujer electa para la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Ya para 1908 se lograría que ya en el Congreso de su país ella ya podría en sí, se logró votar en 1914, aunque ella no pudo disfrutar de esa lucha por la cual ella abogó, estuvo ahí tanto tiempo. Y para terminar con el primer bloque, les tengo algo. Les voy a leer un pedacito de la proclama original de Julia Ward, en el cual es una proclama que habla en contra de la guerra. Dice: levántense, mujeres, hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarma, desarma, desarma toda aquella espada del asesinato. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un Congreso General de Mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente a la brevedad posible para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. Esta fue un pedacito de la proclama original de Julia Ward, una abolicionista, una defensora de los derechos de la mujer. Y para terminar el primer bloque, qué mejor que una canción que describa todo el amor que puede tener un hijo hacia una madre tan valiente, hacia una madre luchadora. Esto es Randy Acosta con el tema Dedico Uno. Sí, Dedico Uno. Estaba para ti, mamá, y para todas las del mundo, por las que están y por las que se fueron. Te amo, mamá, por lo que eres, por lo que soy, por donde estuve, por donde estoy, por donde anduve, por donde voy, por mi pasado, futuro y por el día de hoy. Ja. Te digo uno. Ya. Yo, gracias te doy, mi preferida, por darme la vida, por ser mi mejor amiga, la entrada y a la salida, por la total entrega en los primeros 9 meses, Lili Elena Cruz Marín, gracias, une mil veces, por nada te comparo, porque a nada te pareces, y mientras menos me pides, mucho más te mereces, mi juventud se marchita, que tu vejez florece, perdón por el sufrimiento a causa de mis inmadureces, como los peces, viviéndolo en peceras de concreto, que se hacen llamar casas y que para mí se llaman guetos. Gracias por el boleto con destino a la idolatría y por ser como una madre para Yaribe y Collía. Siempre serás la mía hasta que la muerte nos separe. Llevamos el mismo corazón, lo que en diferentes lugares. Agradezco que me ampares y por dejarme decidir, por entender lo que es hip hop y que es mi forma de vivir, por existir y hacer de mí un buen en sí, un hombre resuelto, y por hacer de padre y madre aunque mi padre no esté muerto. Dedico uno a la mujer que me vio nacer, llorar, gatear, correr, ganar, perder. Dedico uno a este gran ser que me ha hecho ver lo estúpida que es la vida del hombre sin la mujer. Dedico uno por las que se fueron.

Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Estamos escuchando la canción de Julio Jaramillo y estamos de vuelta en el bloque que más les gusta, el bloque de toda la potencia de las bandas ecuatorianas. Y para esto ya vamos a tener las 5 mejores canciones que han dedicado cantantes a sus, bueno, bandas, artistas, a sus queridas madrecitas, como lo diría Julio Jaramillo. Así que vamos a continuar, vamos a ponerles desde el principio para que la disfruten. Esto es el Ruiseñor de América, considerado como uno de los mejores cantantes que ha tenido América Latina dentro de este tipo de música, que es entre bolero, vals, etcétera. Vamos a escuchar a Julio Jaramillo con su tema A Mi Madrecita. Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Por un amor me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Escuchando el tema de Julio Jaramillo, A Mi Madrecita. Y ahora vamos a pasarnos con otro tipo de música ya un poco más moderna. Vamos a poner algo de Jorge Luis del Hierro. Él también hizo una canción que se llama Señora. Y vamos a continuar con ya otro tipo de género, que de otros artistas que también quisieron dedicarle una canción a sus madrecitas. Entonces estamos con este especial del Día de la Madre y recordarles que pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD para que puedan escucharnos a través, bueno, se la bajan a través de Play Store para que puedan escucharnos cómodamente a través de sus celulares, igual con una resolución increíble en cuanto al audio. Vamos con Jorge Luis del Hierro, su tema Señora. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante de todas mis horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre de poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es. Mi madre. Estábamos escuchando el tema de Jorge Luis del Hierro, señora. Y ahora sí nos vamos a cambiar a otro tipo de género. Vamos ahora con un poco de hip hop. Así vamos a cerrar el programa de hoy de Cultura Musical, ya que hay algunas agrupaciones que se han dedicado a hacerles una canción a sus madres. Entonces en este especial queda perfecto que ustedes escuchen una colaboración entre dos bandas. Bueno, entre una banda y un cantante representante de otra banda. Directo desde lo más underground de Quito, vamos a escuchar a La Profecía con la colaboración de Senda, que es de otra banda que se llama Paria Quiteña. El tema, Gracias Mamá. Me diste y bendíceme donde quiera que yo esté. Tu compañía en mi alma yo por siempre la sentiré. Y gracias mamá porque la vida me diste y bendíceme donde quiera que yo esté. Tu compañía en mi alma yo por siempre la sentiré. 23. Que me sacaste de las canas, hoy pido perdón. Mi vieja, ¿cuántos hablaron por lo que fue y lo que soy? Alejado de la reja, mirando el espejo estoy. Me has preparado, he sido aquel muchacho diferente a los demás, pero siempre me has enseñado la bendición mamá, la bendición papá, lo que siempre me has involucrado a luchar por mis hermanos. Tengo ese sentimiento vago, cuánto madre yo te he fallado, hasta la tumba te he nombrado. Pasa para que veas mamá, que de ti no me avergonzar. Gracias mamá por lo fuerte que me has hecho, por enseñarme que es mejor el camino derecho, por mis 6 hermanos y por todo lo que has hecho, por enseñarme que la humildad siempre va a haber en nuestro techo. Tú me das felicidad donde quiera que yo vaya, tú me enseñaste a ser más fuerte y a ganar cada batalla, a luchar por lo que quiero a pesar de tantas fallas, a seguir con mis metas metiendo más agallas. Como no te voy a agradecer, eres la mejor mujer, la única en este mundo que me puede entender, la que formó y crió a este hombre como debe ser. Si es de dar mi vida, por ti yo la daré. Hace falta que es un día especial para decirte, para agradecerte por todo lo que tú me dices. Si cometiste error en la espalda, tú no me diste, me comprendiste, has sido el ejemplo y la base para que no fracase. Madre, tus consejos sabios que salen de tus labios han evitado que yo caiga en lo malo. Con dinero, sin dinero, tu amor no me ha faltado, en todo momento conmigo, cualquier más rato, siempre a mi lado. Madre mía, le agradezco al de arriba porque me llenas de alegría. A donde voy siento tu compañía, para mí no hay mal día. Cuando me dices, hijo, a donde vayas, Dios te bendiga. Gracias mamá porque la vida me diste, y bendiciones donde quiera que yo esté. Tu compañía es mi alma, yo por siempre la sentiré. Y gracias mamá porque la vida me diste, y bendíceme donde quiera que yo esté. Tu compañía es mi alma, yo por siempre la sentiré. Estamos escuchando el tema de la profecía con la colaboración de Senda, que es de Pare Quiteña, el tema Gracias Mamá, y así estamos escuchando un poco de hip hop bastante underground de Quito. Y eso estaba un poco más para el centro, sur, y más que nada sur. Y del sur, ahora nos vamos a pasar al otro extremo, y vamos a escuchar ahora hip hop, que es de parte del norte de Quito, es una agrupación que es del norte de la capital. Esta agrupación se llama, tiene la colaboración de CR Leo Fit, otro cantante que también le dicen Game. Y en todo caso, la agrupación que es del norte de Quito de hip hop se llama La BSG. Y para este especial, aquí está su tema, Gracias Mamá. Yeah, 2013, dedicado para mi madre. Big Style Ghetto, pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos, siempre mi viejita. Entre alegrías, tristezas, emociones y regaños, ha pasado tanto tiempo, ha pasado tantos años, ayudándome a seguir como siempre de su mano, sembrando lo mejor desde que era un enano, inculcando siempre amor a mí y a mis hermanos. Siempre tu prioridad era mantenernos sanos, qué hermoso ser para cuidarme, qué paciencia para ella, un tesoro cada minuto de mi existencia. Recuerdo, era un niño, ella iba a trabajar, mi hermano mayor de mí iba a cuidar. No quería separarme nunca de su lado, sabía cómo callarme, me compraba un helado. Como todo niño no llora, hay su golosina, le cargo a mis hijos, decía su vecina. Caminaba 2 pasos, empezaba a llorar, ¿qué podía hacer? Necesitaba trabajar. Qué bella mujer, qué bella mujer, nunca te me vayas, querido ser. Qué bella mujer, qué bella mujer, gracias por tu amor, mi hermoso ser. Qué bella mujer, qué bella mujer, nunca te me vayas, querido ser. Qué bella mujer, qué bella mujer, gracias por tu amor, mi hermoso ser. 10 de la noche, ella llegaba del trabajo. Corre, ñaño, vamos a ver qué nos trajo. como toda madre comparte y ríe con tu sonrisa. Teníamos mucha hambre, la calmaba muy deprisa. Suave brisa en mi rostro, así fluía su respiro. Esas fuerzas de guerrero, ay mujer, como te admiro. Y nunca te rendiste por luchar por el mayor. Ahora tiene una familia, es feliz y está mejor. Me enseñaste que en la vida existe el verdadero amor. La familia, Dios, la Virgen han llenado de valor. Cuando estoy caído, tus consejos me levantan. Perdonas mis errores y tus mimos nunca faltan. Vamos madre mía, nunca te dejes vencer. Permíteme cumplirte las promesas que hice ayer. Siempre estamos juntos y a la vida usted sonría. Abrázame, no llores, que tenga un feliz día. Qué bella mujer, nunca te me vayas querido ser. Qué bella mujer, gracias por tu amor mi hermoso ser. Qué bella mujer, nunca te me vayas querido ser. Qué bella mujer, gracias por tu amor mi hermoso ser. Madre, eres el más valiente ser que pudo con lo que mi padre nunca pudo ser. Y ver cómo reía y aquellas veces que caía y tú me levantabas, gracias madre mía. Con tu sonrisa siempre estabas para alegrarme el día. Dios bendice a la madre mía por siempre estar ahí. En los malos momentos, en los momentos buenos que pasamos junto a ti. Te juro que sin ti, madre, se me acaba el mundo entero. Sí, eres mi gran amiga, mi consejera, significas todo para mí. Lo mejor que me pudiste heredar, amor, sinceridad. Por sobre todo, hijo mío, nunca olvides la humildad. Ya han pasado 18 años y 9 meses que estuve en su vientre, con sucesos tan extraños que en el game ahora me convierte. No sé dónde quedó mi niñez, si te preocupa, también le temes, porque tu hijo no es llamado por su nombre otra vez. Si me pregunto, ¿por qué el tiempo no gira al revés? Los días pasan, recuerdos quedan, el tiempo no espera. Mi madre pierde los recuerdos de quién era. ¿Por qué pasan los años, Dios? ¿Por qué se va la vida? No podré soportar, Señor, tan dura despedida. Qué bella mujer, nunca te me vayas querido ser. Qué bella mujer, gracias por tu amor mi hermoso ser. Qué bella mujer, nunca te me vayas querido ser. Qué bella mujer, gracias por tu amor mi hermoso ser. Este era el tema de la BSG, hip hop dedicado para mi madre. Y así termina este programa el día de hoy aquí en Cultura Musical. Vamos a despedirnos con un gran grupo. Y sí, porque parece tal vez que sea una incoherencia, no sé si una incoherencia, pero es un programa dedicado a las madres y no hemos escuchado hasta ahora ninguna mujer cantar. Bueno, obviamente todas las canciones que hemos escuchado han sido dedicadas con mucho cariño a las madres. Pero ahora sí vamos a escuchar a mujeres, vamos a escuchar al grupo que durante este momento se encuentra como en un, no sé si stand-by, bueno, ya no se encuentran haciendo Rima Roja en Venus. Ahora cada una está con sus proyectos de solistas, sin embargo vamos a escuchar este tema que especialmente que fue parte del y uno de los temas principales de su disco. Esto es Rima Roja en Venus, pero también tienen la colaboración de otra gran cantante de hip hop como es Black Mama. Y ya que hemos estado escuchando un poco de hip hop este día, no solo de nacionales sino de internacionales, no podemos dejar de nombrar a una persona tan fundamental dentro de la escena del hip hop, más allá del hip hop de mujeres, de la escena del hip hop en sí, como es la gran Batusai, pionera del hip hop en el Ecuador, haciendo este género desde la década de del va desde el 95 al 99 más o menos, la Batusai. Y así vamos a cerrar, vamos a estar con esta canción que se llama Bendición de ser mujer, ya que más allá del Día de las Madres en sí, respeto hacia, como les decía, todos los seres humanos y en sí hacia, digamos, todas las mujeres. Este fue el especial de Día de las Madres de Cultura Musical. Rima Roja en Venus, con la colaboración de Black Mama, el tema Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes.